Me paro. Pues buenas tardes. Mi nombre es Cristina Bautista Salvador y soy la mamá de Benjamín Asensio Bautista. Pues aquí estamos, les vamos a comentar que todo el mundo del país que se dé cuenta, que mire el Estados Unidos, que mire el gobierno de México, que todo lo que está haciendo por nosotros como padres de familia y madres de familia, los estudiantes, nos están reprimiendo, no nos dejan el paso, lo cierran y no está libre el tránsito. Y estamos muy enojados como padres y madres de familia de que nos están reprimiendo, no nos dejan hacer actividades. Nosotros lo que queremos son la presentación con vida de nuestros hijos. Y si no quieren que nos andemos manifestando, pues entonces que ya nos entreguen, porque ya son 8 meses de reprimir, de tortura, porque a nuestras familias que dejamos en casa, cada vez que sacan una noticia que nuestros hijos están muertos, que están quemados, es una tortura para nosotros como familiares que están en casa y nosotros como padres de familia y los estudiantes. Nosotros como hacemos solamente manifestar, volantear, y el gobierno, los antimotines nos están reprimiendo. No nos dejan el paso, no nos dejan tranquilos que hagamos nuestra actividad. Entonces, pues yo les doy un mensaje al extranjero, que mire el mundo, todo que aquí en México nos están reprimiendo, que se den cuenta cómo está el gobierno mexicano. Eso es lo que les pido como madre de familia y a toda la ciudadanía de aquí de México, en todas de diferentes países, que nos miren, pues que andamos luchando por nuestros hijos, porque ya son 8 meses sin ninguna respuesta, ni nos quieren entregar a nuestros hijos. Y no pensábamos que son estudiantes, que son, ser estudiante es delito. Y el gobierno nos trata, así como nos andamos manifestando, nos trata como somos unos indelincuentes. Nosotros no andamos cargando armas, nada, andamos con las manos vacías. Y ellos, con poca vergüenza que tienen ellos, ahí están con sus antimotines, bien cerrado la autopista de túnel ahí en carretera libre para Chilpancingo, y no hay paso ni por los todos lados, estamos rodeados, parece que tenemos muchas armas, nos andan rodeando. Eso es lo que les pido, y la presentación pues con vida de los 43 estudiantes, y justicia a los caídos y los que están enfermos, y libertad a los presos políticos. Eso es lo que pido como madre de familia, y así pues que despierte el mundo. Los invito para que no haya elecciones para el día de mañana, que no vayan a votar, o si van a votar, pues que ponga que nos faltan 43 estudiantes y queremos justicia. Eso es lo que les pido como madre de familia y a toda la ciudadanía, pues que se sumen y que evitar no haya elecciones. Eso les pido como madre de familia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Inés Abraham. Y como madre de familia, también hacemos esta invitación a toda la ciudadanía para que nos apoyen para presentar con vida a los 43 jóvenes normalistas. Desde hace más de ocho meses que no sabemos de nuestros hijos. ¿Y qué hace este gobierno? Nunca puede ayudarnos. Sabemos que él tiene todo el poder para presentarnos a nuestros hijos, pero como ellos, sabemos que ellos los tienen, por eso no hacen caso. No sabemos para qué los quiere. Nosotros hacemos este llamado a nivel nacional, internacional, para que sigan exigiendo al presidente de aquí de México, Enrique Peña Nieto, que liberen a los jóvenes, y los tienen, porque los tienen los militares. Nosotros lo sabemos, y la gente nos ha enviado mensajes donde dicen que nuestros hijos los tienen los militares y que están vivos. Por eso hacemos el llamado a toda la ciudadanía a no seguir participando en estas elecciones, porque sabemos que son los mismos presidentes, son los mismos corruptos que nos siguen oprimiendo en México, en nuestro país, a donde quiera están vendiendo nuestro país. Nosotros como padres de familia de los jóvenes normalistas, pedimos ese apoyo a toda la ciudadanía y que no vean, no nos vean como delincuentes, porque nosotros andamos luchando por nuestros hijos. Yo creo que si fuera uno de los suyos haría lo mismo. Nosotros como padres de familia ya dijimos que no vamos a bajar la guardia, vamos a alzarnos. Los padres de familia hemos sido perseguidos por los militares, por la Policía Federal y también por el Estado. Nosotros no tenemos armas para defendernos. A veces nos las pasamos, a veces todo el día sin comer, con tal de buscar a nuestros hijos. ¿Y qué hace la gente? A veces creen que somos unos vándalos por andar buscando a nuestros hijos. Nosotros no podemos vivir así, en este país, engañado por este gobierno corrupto. Sabemos que él, los que hacen su prensa, no pasan todo lo que es, sino lo que les conviene al gobierno. Por eso le hacemos también este llamado a los de prensa, que digan la verdad, ya que estamos viviendo en un país engañoso por el gobierno. Hemos sido reprimidos y en Chilapa ya la gente no puede salir porque tanto como está la delincuencia y están los militares, los federales. ¿Y quiénes son los que andan metidos en la delincuencia? Los mismos policías federales, los militares. Nosotros no tenemos miedo como padres de familia. Vamos a seguir buscando a nuestros hijos. Lo que pedimos que una exigencia a nivel nacional internacional a todos aquellos gobiernos que le exijan pues al presidente Enrique Peña Nieto justicia y que él se haga cargo de todo y le vamos a hacer responsable de todo lo que nos pase porque ya pusieron policías por un lado y por otro todas las carreteras están, ayer iban a venir unos padres de familia, tenían reunión, no los dejaron pasar. Se suspendió esa reunión. ¿Qué vamos a hacer con este presidente? Si no sirve para nada. Nosotros no vamos a permitir pues más. Por eso no queremos esas elecciones. Y le hacemos ese invitado a todos los ciudadanos a que recapaciten, a que abran los ojos. Que el presidente nomás los están engañando, ya que ellos están comprando los votos de a 1,500, de a 300. ¿Y qué hace? Al ratito no les van a dar nada. No vamos a poder exigir nada porque ya nos compraron ese voto. Lo que van a hacer es para matarnos. Como les he dicho en Chilapa, han sido desaparecidos también más personas. Los han alzado, los han matado ya ves delante de los policías militares, de los policías federales y no hacen nada para acabar con este narco gobierno, porque son ellos mismos. Nosotros como padres de familia vamos a exigir también que se castigue a los responsables que mataron a nuestros tres jóvenes normalistas, ya que sabemos que no se ha comentado nada de ellos, tanto como los que están todavía en los hospitales, que uno está todavía con la muerte cerebral, está ahí pues. Y no hay ninguna justicia para los pobres. Nosotros no exigimos más. Si nuestro gobierno nos entregaran a nuestros hijos, nosotros no habíamos de andar haciendo lo que andamos haciendo. Por eso se le hace esta invitación a toda la ciudadanía, a no votar, porque ese voto va a ser su muerte. Ese voto es para que nos siga vendiendo el gobierno. En Tixla, presidente municipal, ya vendió hasta la laguna, donde fue inundado todos aquellos ciudadanos. Ya vendió el ayuntamiento, ya vendió el balneario Teoistla, y por eso ya dijeron que se privatizó el agua, y nosotros como ciudadanos no hacemos nada, estamos con los ojos cerrados. estamos ignorantes todavía, hasta que nos llegue a pasar algo, hasta que nos tienten a algún ser querido, entonces vamos a recapacitar. Hay que hacer algo, pueblo. Únanse a nuestra lucha. Nosotros como padres de familia no vamos a dejar de luchar hasta que aparezcan nuestros hijos. Por eso, si no hay solución, no habrá elección. Y hasta la victoria siempre. Buenas tardes. Soy Berta Nava Martínez, mamá de Julio César Ramírez Nava, uno de los tres muchachitos que acribilló a balazos el gobierno el día 26 para amanecer el 27. Pues como ven, ahorita nosotros estamos rodeados de estos policías, fuerzas estatales, hasta militares. El día de antier íbamos a venir a hacer una... Teníamos una actividad en Tierras Prietas. No nos los permitieron. Se arrimaron hacia nosotros ciertos disque comandantes o no sé cómo les llamen. Hicimos un trato. El trato era de que todos los que estaban de qué lado del puente se iban a largar y no se largaron. Nada más esperaron que diéramos la vuelta y nos dieron la mordida por detrás, como lo digo yo, así son las víboras, que nomás te dan la espalda y te voltean y te muerden, cuando por de frente no pueden dar la cara, porque dicen que tienen palabra. ¿A dónde está su palabra? Su palabra de este gobierno y de estos policías no tiene validez, porque no la hacen valer, no tienen palabra, para nosotros no la tienen. Y ahí está el asunto, empezaron a atacarnos, dicen que nuestros muchachitos empezaron, no es verdad. Ustedes saben bien quiénes son los que nos atacan. Cada vez que salimos nosotros a marchas, a hacer nuestras actividades, son el gobierno, son sus policías los que nos están atacando. Nosotros no nos vamos a quedar quietos, y mis niños menos, porque no están acostumbrados a bajar la cabeza ante nadie. Que si nos quedamos en la carretera no importa, pero esto que no quede impune, porque nos faltan tres muchachos más Aldo Gutiérrez, que está tirado en cama. ¿Por qué de ellos no se acuerdan? Se deben de acordar todos ustedes también como periodistas. Siempre que hablen de los 43, acuérdense de cuatro, tres que tenemos bajo tierra y uno que está en una cama tirado, tiene muerte cerebral. Se deben de acordar de ellos, es lo único que yo les pido. Tres muchachitos bajo tierra y uno en una cama. Y pues como les digo, ese día, el día de ayer también pasamos a hablar con esta, eran policías me parecen de ahí de Chilpancingo, y nosotros les dijimos que nosotros íbamos a pasar al túnel, que hicieran lo que quisieran, que si nos querían matar que lo hicieran, no teníamos nada ni con qué detenerlos o con qué agredirlos a ellos. Le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué no nos dejan pasar si tenemos derechos nosotros? Tenemos derechos como cualquier persona. ¿Por qué nomás a los demás carros sí dejan pasar y a nosotros no? Ya entonces fue que se acercó ciertas personas también y dijeron, está bien, van a pasar, pero sí van a pasar, pero que todos los camiones van a ser revisados. Los muchachos igual forma. Se revisó, como dijeron, no tenemos nada que esconder nosotros, porque nosotros no somos los delincuentes, nosotros no somos los que vamos golpeando por la carretera. Pasaron carro por carro, muchachito por muchachito estuvieron bajando, revisándolos de arriba abajo. ¿Qué hacían los policías? Burlándose de las niñas. Mira esto, mira el otro. Yo les dije a unos, calmen a su gente. ¿Ese es el respeto que quieren ustedes que uno les tenga como policías? Díganles que se calmen, porque si no tienen respeto, nosotros sí lo tenemos. Ahora les digo, nos tocó a nosotros bajar la guardia, pero acuérdense que arrieros somos. Y en el camino andamos. Hoy nos tocó a nosotros, mañana no sabemos. Pero pues, aquí están estos desgraciados que nos quieren acorralar en la misma escuela. Y no lo vamos a permitir. Queremos hacerle un llamado a todos, que nos apoyen. Que esto que están escuchando ustedes ahorita, no se los queden en sus cámaras. Que los manden a lo más lejos de acá. Que lo sepan, cómo nos están tratando. Más peor que un delincuente. El delincuente tiene derechos y nosotros no tenemos, como padres no tenemos, como alumnos no tienen derecho, los tienen. Pero ¿qué está haciendo Peña Nieto? A él le vale. Él nos dijo ese día que estuvimos con él que iba a hacer todo lo posible por ayudarnos. que cayera quien cayera, era su palabra, pero vemos que él no tiene palabra porque no la ha hecho cumplir. Y aquí estamos, y se lo dijimos que no íbamos a parar, que íbamos a estar aquí día a día, y aquí estamos, se lo estamos haciendo ver, y no vamos a parar, y no tenemos miedo. Pues eso es todo. Queremos el apoyo de todo, de todas las personas y de todo el mundo. Gracias. Buenas tardes.